Entramos en el tiempo dedicado a la mañana a informarles sobre los trastornos del lenguaje y de cómo combatirlos, una especialidad que trata precisamente la logopeda Laura García Padilla, que cada jueves nos acompaña aquí en la sintonía de la mañana para ofrecernos nuestra consulta de logopedia. Laura García, muy buenos días y bienvenida de nuevo a Radio Brique. Buenos días. Bueno, pues contigo vamos a hablar y vamos a conocer precisamente todos esos trabajos que podemos llevar a cabo, distintos aspectos que podemos trabajar dentro del lenguaje para mejorarlo, y además también los más pequeños desde casa pues podrán precisamente realizar esos ejercicios que les vas a proponer, y al mismo tiempo pues los padres pueden conocer la tarea que tienen que anotarse de cara a trabajar con sus pequeños, ¿no? Especialmente este programa va a ir dedicado precisamente para los padres, ¿no? Exacto. Hoy lo que traigo, sobre todo, es, siempre he hablado cómo estimular el lenguaje, pero de forma general. Hoy sí que voy a hablar un poco ya más dedicado a lo que es por meses, o sea, es decir, por meses, por edades. Sí. Sería, desde que el niño nace, o sea, desde los 0 hasta los 6 añitos, que ya tiene que tener adquirido lo que es el lenguaje. Comienzo. O sea que entonces lo que vamos a hacer, ¿no?, durante el programa de hoy es decirles a los padres cómo tienen que trabajar con los pequeños por etapas, ¿no? Desde que el niño nace, desde que tiene 0 años recién nacido, ya tú me cuentas si es verdad que, supongo que sí, ¿no?, que se puede empezar a trabajar, sí, ¿no?, tan pequeñito, evidentemente, hasta que ya alcanza los 6 años, porque, como decía, en ese punto ya hay una barrera, ¿no?, a los 6 años. Los 6 años ya debería el niño tener su lenguaje consolidado. Entonces, estos ejercicios son de estimulación. O sea, se le hacen a niños para que vayan estimulando su lenguaje. Desde que son bebés hasta que ya tienen sus 6 añitos. Aquí. Y están enfocados para los padres, de cualquier niño, ¿no? Que no tiene por qué tener ningún problema, porque es simplemente una estimulación del lenguaje lo que vamos a ofrecer aquí, ¿no? Así Exacto. que cualquier niño desde casa puede realizar estos ejercicios, y los padres muy atentos, escuchando, para, cuando estén con sus hijos, proponérselo, ¿no? Exacto. Venga, pues para los padres más novatos, los que tengan a los bebés en casa. Los que sean primerizos. Los que sean primerizos, venga. Perdón. Mira, a partir de los 0 a 3 meses, el bebé en sí lo que hace es dormir, prácticamente. Pero sí que podemos aprovechar muchos momentos en el que el niño sí empieza a hacer sonido. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues los imitamos, esos soniditos, los vamos imitando y le vamos animando a él a que lo vaya haciendo. Entonces es como un feedback. Es como una comunicación, un habla entre los dos. Luego, ¿qué podemos hacer también? Le podemos poner sonidos, por ejemplo, de una campanita, de un cascabel. Se lo vamos poniendo en el oído y vemos si el niño reacciona. Así también podemos detectar desde muy pequeñito si el niño puede tener algún problema de audición. ¿Qué podemos hacer también? Pues mira, le ponemos cualquier muñequito llamativo. Siempre tienen que ser cosas muy llamativas, porque son muy pequeñitos. Y lo vamos moviendo siempre a partir de los ojos, y lo vamos moviendo de derecha a izquierda. Y vamos viendo si el niño va moviendo lo que es los ojos, incluso la cabecita. ¿Vale? Son muy pequeñitos, entonces tiene que ser algo muy llamativo. A partir de los 6 meses hasta los 12, hay que prestar atención a los balbuceos. Ya empieza el niño, es el típico que nosotros hacemos ahí, y la gente dice, uff, que parece de verdad. Pues eso es bueno, porque intentamos mantener una comunicación con el niño, porque qué repelente la típica persona mayor que intenta imitar el lenguaje del niño pequeño, ¿no? Exacto, pues es correcto. Es correcto, fíjate. Es correcto. Siempre, y muy importante, mantener el contacto visual, que él desde pequeñito vea que hay que mirarse a los ojos. ¿Vale? Aunque son muy pequeñitos, pero todos. Nosotros, como he dicho anteriormente, somos un modelo. Y todo modelo el que hay que seguir. Y cuando le estamos haciendo el balbuceo, el niño lo está repitiendo. Y cuando lo repite es porque él intenta comunicarse con nosotros. Porque ahora mismo ese es su lenguaje. Eso es lo mismo que ocurre a lo mejor cuando hay dos bebés juntos y empiezan a responderse. Bueno, nosotros Exacto. intuimos que están respondiéndose realmente. Llora uno, llora el otro. Exactamente. Es una manera de comunicarse, porque es el lenguaje que en ese momento conocen ellos. Hay que hablarle siempre de forma muy clara, aunque sea muy pequeñito. Aunque le estemos haciendo el balbuceo, pero cuando le estemos hablando, ay, mi niño, qué guapo, siempre de forma muy clara, sin diminutivo, ¿vale? Que eso ya lo comenté la semana pasada, y sobre todo intentando enfatizar mucho los tonos. Uh-huh. O sea, cuando es de sorpresa algo, pues intentar que sea bastante llamativo. O, por ejemplo, cuando queremos preguntarle algo. ¡Ay, mi niño! ¿Tiene hambre? Todo muy exagerado. Que el niño vaya cogiendo esos tonos, esa exageración. Ajá. Luego, esto quizás sí se hace mucho, cantarle canciones. Cantarle canciones infantiles. E intentar que él siga el ritmo con el cuerpo. ¿Vale? Sí, intentando moviéndolo. Moviéndolo. O sea, vale. Si es una canción lentita, pues le cogemos los bracitos y vamos haciendo, por ejemplo, palmadas pequeñitas, que es un ritmo más alegre, pues un poquito que él vaya ya notando el ritmo en el cuerpo de la música. Luego, si, por ejemplo, estamos en casa, pues hay que aprovechar un poco lo que son los sonidos que tenemos en casa, que suena el teléfono. ¡Uy, ha sonado el teléfono! ¡Ring, ring! Y aprovecharlo, que suena la puerta. ¡Pom, pom! ¡Uy, quién será! ¡Han llamado! Y es una manera también de que el niño vaya aprendiendo vocabulario, intentando imitar las onomatopeyas, ¿vale? Todo poquito a poco. Estamos hablando de que son muy pequeñitos todavía. Sí, vamos, de hecho no saben hablar. Exacto, pero todo, los niños realmente comprenden más de lo que llegan a expresar, ¿vale? Comprenden, son esponjitas. Por ejemplo, que llega la hora de la comida o llega, por ejemplo, la hora del baño, pues ¿qué podemos enseñarle? Las partes del cuerpo. Lo estamos bañando, pues mira, los pies, la orejita, ahora la nariz, uy, uy, uy, uy, que te lavo, mira, míralo, el ojo, ahora los pelos, o sea, ya le estamos enseñando todas las partes del cuerpo. Que llega la hora de la comida, pues podemos aprovechar trabajándole lo que es la fruta, venga, mira, mira, la pera, la manzana, siempre hablándole mucho. ¿Qué más podemos hacerle? Pues podemos jugar a juegos muy sencillitos. Esto se hace en cualquier sentadito ellos en su trona. Pues podemos jugar, por ejemplo, a esconder objetos. Yo cojo un objeto, lo tengo en la mano y lo quito en un momento del medio. ¡Ay! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y él tiene que tener la iniciativa de ir buscando con la mirada y ya poco pues sí que te irá señalando. Claro, yo creo que no te hable. Esto sin saber que son ejercicios propios que nos pueden ayudar en el ámbito de la logopedia, yo creo que lo hemos hecho todos, ¿no? Sí. De manera natural. Lo hacemos de forma innata. Sí. O sea, tenemos esta forma de querer jugar. Claro, para y dar a conocer y comunicarte también, ¿no? Exacto. Y que veces, es el sentido de todo esto, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que muchas veces parece que no tiene, o sea, que no va a tener importancia si la tiene. Lo hacemos de forma innata, pero sí. Todo esto lo que hace es que el niño vaya estimulando su lenguaje y probablemente tenga menos problemas que cualquier otro niño. Claro. Luego, cualquier palabrita que el niño ya empiece a emitir, hay que festejarla. En el momento en el que te diga mamá, la primera palabra. Eso se festeja siempre. La primera palabra, agua, que es la más normal, papá. Pues hay que festejarlo, ¿no? Muy bien, esto es un poco exagerado. Oye, un inciso. Sí. ¿Cuál es la primera palabra que suelen decir los bebés? ¿Papá o mamá? Depende. Hay casos en los que es mamá, porque está mucho más apegado con su madre, y en otros casos es porque es el padre. Yo había estudiado que fonéticamente era más papá. Fácil decir papá. Papá es más fácil. Eso tiene su fundamento, sí, entonces, ¿no? Claro. Es más fácil papá por la forma de los labios, por la forma fonética, como tú me estás diciendo. Pa. La P sí. Se adquiere antes que la M. Entonces, como es más fácil. Vale. No es porque esté más tiempo con el padre o porque también depende. O porque quiera más al padre o a la madre. No. Muchas veces dice, ay, qué ver, dice papá y yo todavía con el niño, ¿no? Sí. No. Pues dice papá porque es más fácil de pronunciar. Exactamente, es más fácil de pronunciar. Uh-huh. Ellos, claro, van aprendiendo poco a poco, lo más fácil. Uh-huh. En fin, sea papá, mamá o agua, hay que festejarle la palabra, ¿no? Hay que festejarle. Hay que intentar festejarle todas las palabras. De los 12 a los 17 meses, pues ya empezamos un poco a utilizar libros. Utilizar cuentecitos con ilustraciones que sean bastante llamativos, ¿vale? Porque aquí, por ejemplo, lo que nosotros vamos a tratar es de que le vamos a contar, si es un cuento, por ejemplo, le vamos a contar el cuento y una vez que ya les tenemos contado, en las imágenes le vamos a ir nombrando, vamos a suponer que va de animales, y le vamos a decir, a ver, ¿dónde está el perro? ¿Dónde está el gato? Y solamente le vamos a pedir al niño que lo señale. porque todavía puede que todavía no diga nada, uh-huh, o diga simplemente poquitas palabras, pero ya le estamos fomentando a que el niño aprenda vocabulario y a que intente también imitarlo. Claro. Luego también podemos hacer esto que es tan sencillo y que seguro que lo hacemos, el ten y dame. Es decir, cuando le decimos vamos a jugar, le damos una pelota, toma la pelota, dámela. Toma, ya lo que le estamos enseñando es a que él tenga sus instrucciones. O sea, vaya teniendo órdenes. Son órdenes, vaya aprendiéndolas poco a poco. Son muy sencillitas. Dame, toma. Luego también, poco a poco también le vamos a ir, ya si ha empezado lo que es la marcha y empieza a caminar, pues tráeme. A ver, señálame dónde está la lámpara, vamos a buscarla. Y el niño tiene que señalar y que busque diferentes objetos de la casa. A ver, ¿dónde está el suelo? Y lo tiene que señalar, ¿no? Aquí también vamos a ver un poco si el niño va a empezar con problemas. Porque el hecho de que el niño a lo mejor no te señale o no tenga ese contacto visual, ya nos está dando indicaciones de que a lo mejor algo hay, ¿vale? De hecho, cuando se hacen estos ejercicios, hay padres que se dan cuenta de que hay algo que no va bien, porque el niño no responde. Entonces, por eso es bueno que se estimule a los niños. ¿Cuándo hay que alarmarse? ¿Cuándo hay que preocuparse porque no responda? ¿Cuando no responde a tres estímulos, a tres peticiones o a porque si no responde a una, a lo mejor no pasa nada? No, claro. Hay que... No. Yo, de todas formas, una de las de lo que es las emisiones que voy a dar también los signos de alarma también por edades. Vale, vale. ¿Vale? Porque como es un poco más largo, para no extenderme hoy, pero sí que es verdad... que porque no te responda una no significa que va a tener un problema. Sí, es muy importante, por ejemplo, el contacto visual. Si el niño ya, por ejemplo, ese contacto visual ve que no lo tiene, que no responda a tu llamada, hay que preocuparse un poco, ¿vale? Pero bueno, siempre hay niños que... Con precaución. Exacto, tampoco hay que asustarse corriendo, ¿vale? Sí, sí, sí. Sino que más o menos decir, bueno, voy a esperar, a lo mejor cuando pase unos dos o tres meses, porque ya te digo, cada uno tiene su desarrollo evolutivo, como siempre hemos dicho. Uh-huh. Ahora, también otro ejercicio, por ejemplo, pues ya cada vez le tenemos que ir pidiendo algo más. Le podemos decir su nombre, o sea, que ya poco a poco vaya diciendo su nombre, porque ya cuando empieza sobre los 18, 19 meses, ya él empieza a decir su nombre. Hacerle, por ejemplo, que vaya nombrando los juguetes. Venga, vamos a meter todos los juguetes en una caja. A ver, ¿qué juguetes son? Una pelota, un oso... Y él te lo va a ir diciendo. Luego, ya a partir de los 18 a los 20 meses, pues vamos a empezar a que el niño empiece a imitar. Empiece, la imitación también es muy importante. Si vemos también que el niño no imita... pues también podemos considerarlo como un signo de alarma, ¿no? ¿Imitar el qué? Imitar, ya te digo que los niños aprenden por modelo. Y imitar, por ejemplo, cosas que nosotros hacemos. Le decimos, por ejemplo, a ver, ¿cómo hace el perro? ¿Cómo hace el gato? ¿Cómo hace el avión? Vale. O mira, ¿cómo estoy comiendo? Ñan, ñan, ñan. Pues el niño tiene que intentar hacer lo mismo, ¿vale? Imitaciones de todo. O ¿cómo nos peinamos? Venga, pues venga, tú tienes que... coger el peine y tiene que mirarte, intentar imitar lo mismo. Pero también son ejercicios aprovechando, por ejemplo, que nos estamos peinando. Pues venga, vamos a peinarnos. Yo soy su referente, ¿no? Pues entonces yo empiezo a peinarme y el niño debe hacer lo mismo. Ahora vamos a beber agua. Venga, ¿cómo lo hacemos? Cogemos el vaso. ¡Ay, me lo bebió todo! Claro, pero siempre en forma de juego. A ver quién gana. A ver qué se lo bebe antes. Sí, la competición siempre suele dar claro, buen resultado. Claro, muy buenos resultados, pero claro, todo hay que hacerlo en forma de juego. Luego, en esta edad sí es importante explicarle lo que son las emociones, porque ya sí que llega el miedo, llega un poco lo que es ese miedo que le entran, la vergüenza, esa vergüenza de no quiere mirar a nadie, le hablas y... pues hay que intentar explicarle y decirle, a ver... vamos por la calle, vemos un niño llorando. ¡Uy! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasará a ese niño? Ellos mismos se sorprenden y preguntan. Claro, ¿eh? Exacto. Uh-huh. ¿Qué le pasará? ¡Uy! Está llorando, mamá. A ver, ¿por qué puede estar llorando? Vamos a pensar, ¿qué le habrá pasado? Vamos a pensar qué le ha podido pasar. Pues que se ha caído. ¡Uy! Que su mamá la ha regañado. Pues, y le vamos dando opciones para que él vea el por qué se llora. O, por ejemplo, cuando él mismo te puede decir, ¡uy, qué miedo, mamá! A ver, ¿a qué tienes miedo? Pues mira, yo le tengo miedo a la oscuridad. ¿Y por qué te da miedo? Porque no veo. O, por ejemplo, ¡uy, mamá, qué miedo el perro! ¿Por qué te da miedo el perro? El perro, mira, no hace nada. Eso sí, explicarle, ¿no? Sí. Explicarle un poco el por qué tenemos miedo, el por qué estamos felices. Hay que dar muchas explicaciones ante este tipo de cosas. Lo digo porque a veces una piensa que no sabe si está cometiendo más un error que ayudando, ¿no? Al dar tantas explicaciones, como que puedes formar un pequeño lío, ¿no? Un pequeño caos en recibir información. Claro, no, mira, toda la información que se le va dando al niño es buena. Mm. Lo que pasa es que hay que darla poco a poco y todo a su edad. A un niño de 6 meses yo no le voy a explicar lo que es el miedo. Estamos hablando ahora, por ejemplo, que son los 20 meses, es decir, cerca de los 2 añitos, que el niño ya empieza a experimentarlo. Empieza a experimentar lo que es el miedo, se siente eufórico porque, por ejemplo, le han traído un regalo. Pues entonces, no es explicarle, sino darle, intentar que él entienda el por qué está contento. ¿Estás contento por qué? Porque tú has recibido algo que tú querías. ¿Estás triste? Porque mamá te ha reñido. ¿Por qué? Porque no has hecho lo que... o porque has roto algo... sino simplemente darle una explicación real de por qué en ese momento él se siente así. O, por ejemplo, si te ve llorando. Si te ve llorando, le debes de explicar por qué está llorando. Pues mira, me duele la cabeza o... Pero claro, el niño tiene que también saber un poco el porqué, ¿no?, de esas emociones. Porque ellos mismos se sorprenden de sus propias emociones, el por qué duele algo. Lloro, ¿por qué? Porque me duele, me he hecho una herida. ¿Vale? Y siempre y cuando las edades, es muy importante. Ya te digo, a los 20, a los 2 añitos, cerca de los 2 años, ya le puedes ir explicando. Además, ellos te lo van a decir. Ellos te van a decir, mamá... ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Empieza el por qué. Luego también, en esta edad, pues ya podemos fortalecer también lo que son las estructuras fonatorias. Es decir, trabajarle lo que siempre hemos dicho anteriormente, lo que son las prasias, lo que son el soplo, porque ya empieza ello a tener su musculatura más desarrolladita y hay que empezar a hacerle esos ejercicios. No hace falta decirle, venga, vamos a mover la lengua arriba y abajo, no. Hay que aprovechar, por ejemplo, cuando se esté lavando los dientes. Venga, ahora lo vamos a hacer sin cepillo. Y luego lo hacemos con cepillo. Mira, ahora nos vamos a lavar los dientes de arriba. Ahora nos vamos a lavar los dientes de abajo. O simplemente lo que yo decía anteriormente, ponerle un poco de chocolate alrededor, que en forma de juego, si tú le dices al niño, vamos a subir la lengua, vamos a bajarla, no va a querer hacerlo. Si le das un pompero y le dices, vamos a hacer pompa, va a querer hacer pompa. Si tú le dices, sopla, te va a decir, ¿para qué? Claro. ¿Entiendes? Entonces, siempre en forma de juego. Luego también, y importante lo que he dicho anteriormente, siempre elogiar cuando el niño se quiere comunicar contigo, cuando quiere comunicarse. Y en el momento, por ejemplo, que el niño se quiera comunicar y en ese momento, por cualquier circunstancia, no puedes atenderlo, es bueno decirle un momentito que mamá va a terminar y ahora te atiende. Entonces te sientas con él y mantienes una conversación acorde con su edad, ¿no? Y lo más importante es que le puedas atender en ese momento. Que no estés fregando y estés hablando con el niño, porque realmente no lo estás atendiendo como tiene que ser. Y él tiene que ver que la comunicación es importante. Esa parte es francamente complicada. Sí, porque normalmente estamos corriendo en casa y el niño viene detrás hablándote, mamá, mamá, mamá, momento. Entonces, sí que es verdad que hay que buscarle un hueco al niño y decirle, venga, nos vamos a sentar y me vas a contar lo que tú quieras. Venga, ¿qué quieres hablarme? ¿Me quieres hablar de algo? Venga, y nos sentamos. Y hay que hacerlo sentado. Y no fregando, ni trabajando, ni haciendo nada. Sino prestarle ese momentito a tu hijo. Darle 5 minutos de atención, 10, 15, lo que sea necesario. Ya vamos entrando a lo que son los 2 añitos, ¿vale? Ya en los 2 años hay que empezar ya con situaciones nuevas. Explicarle situaciones nuevas. Se lo podemos explicar antes de que las viva o una vez después. Y que nos cuente un poco cómo le ha ido. En el caso, por ejemplo, de que los niños empiecen en la guardería, vamos a suponer, pues podemos explicarle que van a ir a la guardería, que en la guardería van a jugar, que va a conocer niños nuevos. O sea, es una manera de anticiparle para que no se asusten, para que ellos no se asusten. Ay, mamá me ha dejado aquí solito, que Dios mío. Le explicas que vas a recogerlo. O sea, es muy importante la comunicación. Es importante en todo. En niños, en adultos, es importante comunicarse. Luego, aquí ya vamos a, una vez que ya el niño, como ya empieza a hablar, pues es importante ya enseñándole el contacto visual que hay que tener a la hora de hablar, que nos mira la cara y empezar a respetar el turno de palabra. O sea, intentarle hacer entender a él que cuando yo estoy hablando debe estar calladito y cuando él está hablando yo estoy calladita. O sea, hay que respetar ese turno. No que cuando estamos hablando muchas veces él se mete en conversación o nosotros mismos lo hacemos de forma equivocada, ¿no? Sí, es verdad. Pero sí que es verdad que en este momento hay que empezar desde pequeñito a enseñarle que tiene que tener su turno. Luego, intentar canciones con él, cantar canciones juntos, canciones fáciles, pero ya él tiene que participar en estas canciones. Yo canto una parte, tú cantas otra y vamos alternando. Luego, no decirle nunca que no se entiende, porque muchas veces sí que es verdad que parecen chinitos, no se entiende nada de lo que dice, ¿no? O parece que están hablando en otro idioma. Pero no le digamos nunca, uy, no te he entendido. Y cuando te has repetido la frase 4 o 5 veces y sigues sin entenderla, ¿qué hace? No se debe decir repíteme la frase. Si el niño te está hablando, tú seguro que algo has cogido de esa frase, seguro, algo, aunque sea una palabrita. Entonces, a partir de esa palabrita tienes que empezar tú a preguntar y no decirle, a ver, repíteme, porque te lo va a repetir igual. Sí, igual. Si es que es su forma de hablar. Entonces, no puedes decirle, ay, que no te he entendido, repítemelo otra vez. Mira, la primera vez le puedes decir, ay, perdona, que es que no estaba atenta y no te he oído. Esa es la primera. Entonces el niño te lo va a volver a repetir. Si no te llegas a entender, no le vuelvas a decir que te lo repita. Entonces, a través de alguna palabrita que tú hayas oído ahí, empieza a hacerle preguntas. Ah, es del colegio. Vale. Y entonces el niño ya poco a poco también te va a ayudar. Él te va a ayudar y tú vas a entender. ¿Vale? Pero decirle 20 veces, repítemelo, que es que no te entiendo, a la 3 te dice, ya no te lo digo. Siempre se puede optar por cambiar de tema. Hombre, hay que intentarlo, pero si el niño te quiere decir algo y él te insiste en que quiere decirte, entonces es bueno que tú averigües qué es lo que quiere. ¿Vale? Porque él, también ellos se frustran muy fácilmente. Claro. Luego también podemos buscar imágenes. Hoy día que tenemos el internet, ¿no? Que tenemos, podemos acceder a un montón de programas. Podemos buscarle acciones, en las que son dibujitos con acciones, de beber, comer, jugar. Y vamos haciéndole preguntas. Uy, ¿este niño qué está haciendo? Está jugando, mira cómo nosotros jugamos, ¿verdad? Y vamos entablando una conversación y el niño al mismo tiempo está trabajando sobre las imágenes. Luego, ahora ya podemos meterle a los 2 años lo que es trabajarle un poco los colores y la forma. Muy fácil, no hace falta ponerle los colores y que él te lo coloree, no, sino podemos coger una cajita y con los mismos juguetes podemos decir, vamos a coger todos los juguetes que sean de color rojo, venga, pues lo guardamos, ahora vamos a coger todos los que tengan forma redonda y ya estamos trabajando lo que es la forma que tienen los objetos y los colores, estamos trabajando algo que realmente es complicado en sí, pero en viéndolo y cogiéndolo es más fácil, ¿vale? Pues ya, por ejemplo, ahí le estamos metiendo ya una forma fácil. Ya estamos en los 3 añitos. En los 3 añitos vamos al cole. ¡Ay, qué pronto! Bueno, pues aquí ya hay que exigirle un poquito más al nene. Hay que exigirle un poquito, contarle cuentos, y ya sí le podemos pedir nosotros que él cuente ese cuento. Le podemos pedir que cuente el cuento, pero claro, con ayuda, ¿vale? Sí. No, lo podemos hacer de muchas formas. Un cuentecito corto, yo se lo vi contando y le digo, ay, ¿y tú cómo terminarías tú este cuento? Pues, y ya él te va diciendo, mamá, pues a mí no me gusta cómo ha terminado. Pues tú le propones un final y te dice, pues yo no quiero que termine así. Y le puedes proponer que él te lo acabe. Sería una manera. Luego, en esta edad es normal de 3 a 5 años prácticamente, hay una edad en la que los niños empiezan a repetir mucho las sílabas o las palabras. Es decir, empiezan a tener como una disfluencia y empiezan a repetir. Empiezan a y ya los padres muchas veces dicen, uy. Como una especie de tartamudeo, ¿no? Exacto, no quería decir la palabra tartamudeo. Bueno, sí, es así, ¿no? Porque sí, es una. Normalmente se llama disfluencia, ¿vale? Una disfluencia normal. Y muchas veces pues los padres ya se preocupan porque dice, vaya, mi niño va a hacer tartamudo. Tenía, me acabo de recordar que tenemos una pregunta de la semana pasada y que precisamente nos sitúa en este intervalo de edad un poquito antes, a los 2 años, ¿no? Y sí, como está relacionado con lo que estamos hablando, si te parece vamos a volver un poquito para atrás. Sí, sí. Y te consulto esa pregunta para antes de que se me olvide. El oyente, la oyente en este caso, quería saber si era normal que un niño, no sé si era niño o niña, con 2 años no hablara. A ver. Nada, que no dijera nada, nada. Normal, normal no es, ¿vale? Ya sí debe de, como he dicho anteriormente, debe por lo menos emitir algo. Debe emitir, por ejemplo, mamá o debe... ¿Qué pasa? Cuando a mí me llega, por ejemplo, un niño a consulta que no dice nada, tiene 2 añitos, yo empiezo a moverme. Es decir, lo derivo al otorrino porque puede tener un problema de audición y a lo mejor es tan mínimo... ¿Qué? Porque a lo mejor la madre me dice, sí, pero si el niño, yo creo que escucha bien, porque yo la llamo y atiende. Sí, pero a lo mejor es tan poquito que no le está influyendo en su vida cotidiana, pero sí en su lenguaje, porque no oye claro. Entonces, el niño no habla. Yo ya a partir de ahí empiezo a derivar. Un protocolo de actuación, ¿no? Exacto. Empiezo a derivar. Derivamos al otorrino. Que el otorrino dice que nada, que está estupendo. Pues entonces puede ser simplemente que no ha llegado el momento de que arranque su habla. Pues nada, empezás a estimular. O sea que todo esto que hemos estado explicando se puede hacer, ¿no? Claro. Se puede comenzar a estimular. Claro, claro. Habría que ver, claro, hay que pasarle pruebas, hay que ver muchos signos, como lo que son las señales de alarma que yo antes te comentaba, que ya las explicaré. Y claro, ese padre tampoco se debe de poner ni muy nervioso diciendo, Dios mío, de mi alma, mi niño tiene algo. No, sino vamos por pasos, vamos a ir descartando. Que el niño escucha perfectamente, vamos a ver por qué no habla. Ahora, es importante que también ese padre vea que su niño o su niña lo comprende todo. O sea, que si, por ejemplo, es que mi niño no habla nada, pero mi niño lo señala todo, me lo comprende, vamos. Entonces, eso es una buena señal, ¿vale? Otra cosa sería, por ejemplo, no, mi niño es que ni habla... Y yo cuando le hablo casi no... Que no te entiende tampoco. Una cosa es que nos entienda, nos podemos comunicar sin habla, y otra cosa es que no haya comunicación ninguna, ¿no? Ni mi niño tampoco se acerca para hablarme. Es que habría que ver un poco la situación de cada uno, ¿vale? Sí que le recomendaría que la viera el otorrino, ¿vale? Por lo menos para descartar que no tuviera un problema auditivo. Que sería lo que habría que descartar. Porque pronto llega al colegio, ¿vale? Y sí que es verdad que a mí me han llegado muchas veces casos en consulta que el niño me ha llegado con 2 años y medio y no hablaba nada, nada, nada. Entonces, hoy día tenemos la atención temprana, que podemos aprovecharnos de ella, que nos la deriva el médico de cabecera, o sea, su pediatra, y podemos hacer, hombre, que cuando llegue este niño al cole, pues no se sienta... que no puede hablar, ¿no? De hecho, aquí en Ubrique se está trabajando para que pueda abrirse un centro de atención temprana próximamente, que va a servir, por ejemplo, para cosas como esa, ¿no? Exacto. Está en ello. Bueno, pues nos quedamos en los 3 años, ¿no? Ahí ya entramos en el cole y ya hay que empezar a estimularlo en condiciones, ¿no? Exacto. Bueno, también ya lo que es el colegio ya es una ayuda, claro, porque allí ya está siendo estimulado. Pero lo que estaba diciendo era eso, que cuando los niños repiten, empiezan a repetir palabras, cuando empiezan mamá, mamá, mamá, mamá, que no nos preocupemos en un principio, ¿no? Porque es una etapa normal. El niño va desarrollando su lenguaje, quiere decir todo y como que empieza a haber una disfluencia ahí extraña, que no quiere decir que el niño vaya a ser tartamudo. ¿Qué pasa si eso sigue? Con el tiempo ya sí hay que verlo. ¿Hasta qué edad? Hasta los 5 años y medio, 6, ¿vale? Porque si continuara y el niño, por ejemplo, tiene familia con predisposición, o sea, que hayan sido tartamuda, que son, pues entonces sí que habría que verlo, ¿vale? Luego, ¿cómo podemos enseñarle las preposiciones? Unas preposiciones que parecen complicadas, pero jugando es muy fácil. Yo le doy un oso mismo y le digo, a ver, yo quiero que me pongas el oso debajo de la cama, ahora encima, ahora al lado, ya estamos trabajándole. Y en el colegio se lo dan en ficha, pues nosotros se lo estamos haciendo jugando, ¿vale? Es una forma de estimular diferente, que no es necesario siempre que el padre tenga un papel y un boli y un lápiz y le explique, no, se hace jugando. En el colegio ya con lápices, con folio. Claro, porque el sentido no es que se aprendan literalmente, ¿no? Las cuántas son, son estas, ¿no? Y las puedas recitar. Esa claro, no. Esa no es la idea, es que entienda el significado, ¿no? De cada una de ellas. Nosotros solo somos prácticos. Mm. Todo más práctico y a través de un juego. Que en vez de coger, a ver, que es que lo tenemos al lado, un osito, un oso, cualquiera, es que lo tenemos al lado. Pues ya con él vamos trabajando. A ver, ponlo encima de tu cabeza. Ahora quiero que lo pongas en los pies. Es que es una forma de jugar. Y no es necesario decir, venga, vamos a hacer una ficha en la que vamos a trabajar arriba, abajo. Dentro, fuera. Claro, el niño seguro que va a querer jugar más con la muñeca o con el oso que con el propio folio. Claro. Luego también le podemos, ahora aprovechando ya que está en el cole, pues mientras lo vamos recogiendo, recogemos a nuestro niño, pues podemos, venga, a ver, cuéntame, ¿no? Muchos niños son reacios a explicar. No quieren explicar nada de lo que han hecho en el colegio, hay que dejarlo. Llegará un momento en el que el niño empiece por sí mismo, o sea, por sí solito, a decirte, mamá, pues hoy he hecho esto. Y entonces tú ya le vas animando. Sí que es verdad que muchas veces nosotros somos muy pesados los padres. Pero vamos a ver, ¿pero qué has hecho en el recreo? Pero no has jugado. Chiquillo, ¿a qué has jugado? Pero habrás jugado, ¿no? Te has comido el desayuno, chiquillo, pero explícame. Y como que empezamos a agobiarlo y el niño te dice... que no te cuento. Y realmente hay que dejarlo también. Si en este momento el niño no quiere, no hay que obligarlo. ¿Vale? Entonces, cuando... Va saliendo él, poco a poco, ¿no? Claro, a lo largo del día, a lo mejor. Claro, para él el lo que es la entrada al colegio es un cambio. Entonces, al principio habrá niños que no quieran hablar del tema porque es algo que no le gusta. Habrá niños que le encante el cole, niños que no le guste. Entonces, pues no quiere explicarlo. Poco a poco, cuando él vaya viendo que se va encontrando más a gusto... Pues ya empezar a decir, hoy he jugado, hoy he conocido a un amigo. Y a partir de ahí es cuando tienes que aprovechar. Pero nunca agobiarlo. Ni el primer día de cole, ¿cómo has estado? ¡Qué bien! ¡Háblame, cuéntame! No, sino intentar no agobiarlo. La comunicación va a ser siempre y cuando uno de los dos quiera. Claro. Luego ya entramos en los 4 añitos, en el que ya el niño pues está un poco más suelto, ¿no? Porque ya ha tenido un año de cole, ya empieza la interacción también social es buena con sus compañeros. Y en este caso, ¿qué podemos hacer nosotros en casa? Pues ya vamos clasificando los objetos, podemos meterle categoría, podemos clasificarlo. Le decimos, vamos a jugar al tren. Y le explicamos que el tren lleva vagones. Y en cada vagón vamos a meter, por ejemplo, en el primero fruta. En el segundo, partes del cuerpo. Y en el tercero, vamos a meter prendas de vestir. Pues, a ver, venga, en el primer vagón, le dibujas el vagón y le dice, venga, ¿qué frutitas podíamos meter? Vamos a meter dos. Y te va diciendo, pues, la manzana y la pera. Y estamos categorizando, estamos haciendo clasificaciones. Él no sabe que está clasificando, pero lo está haciendo. Venga, en el segundo, las partes del cuerpo, dos partes del cuerpo. A ver, ¿tú qué tienes? Mírate. Y él te va a decir lo más facilito, ¿no? Los ojos, la nariz... Poco a poco vamos incluyendo más. Y luego las prendas de vestir. A ver, ahora que estamos en invierno, ¿tú qué te pones? Pues el gorro, que hace frío, la bufanda, y es una manera de jugar. Y estamos enseñándole a clasificar. Luego también podemos ya enseñarle también el concepto de espacio y el de posición. Igual también a través de muñecos o le decimos, busca algo que hay debajo de la mesa. Y tú le vas escondiendo cualquier cosa. Busca lo que esté escondido, que está sobre la mesa. O sea, ya estamos enseñándole detrás. Detrás de la puerta he metido algo que te gusta. ¿Y qué está haciendo? Pues mira, ahí está buscando. Está jugando. Le estamos enseñando los conceptos que queremos. Luego a poco, ya las historias, cuando estamos contándole, tienen que ser un poquito más largas. Y él te tiene que ayudar a contarlo. De hecho, por ejemplo, tú le puedes contar el cuento de estos típicos de los 3 cerditos, de... y ya él es capaz de poder contártelo. Muy resumido, muy resumido, pero sí te lo cuenta, ¿vale? Y claro, cuando te lo esté contando, tú muy bien, uy, lo haces mejor que yo. Y le va animando incluso a que él le vaya gustando el hecho de contar. Y bueno, te lo cuenta de memoria porque no sabe leer, obviamente. Exacto. ¿No? O sea, y ahí están, date cuenta de todo lo que estamos ejercitando. Se está ejercitando la memoria, está ejercitando su atención y sobre todo la comunicación. Te está contando un cuento. También, si por ejemplo a ti no te lo quiere contar, mamá, pues no. Vale, pues solo contamos un muñeco. Cogemos un muñeco delante. Venga, al muñeco, cuéntale al muñequito como yo te lo cuento a ti. Y lo hacen. A los 5 años, pues vamos a empezar ya a identificar un poco la derecha y la izquierda, que este es el cacao, ¿no? Que muchas veces decimos, hay que ver que el niño no lo identifica, pero es que tú muchas veces también dices, ay, mi derecha, espérate, espérate. Claro, y coges el lápiz y dices, esta, o sea que... me estás describiendo. ¿Sí? No, yo creo que todos somos así, lo que pasa es que no lo vamos diciendo. Bueno. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo? Le pintamos una mano de un color y otra de otra y empezamos a jugar. Levanta tu mano derecha. Claro, es más fácil porque la tiene pintada, ¿vale? Y poco a poco le vamos quitando ayuda. Luego le vamos pintando un dedo, luego ya no le pintamos nada. Y vamos, es importante porque ya empezamos con la lectoescritura. Y el hecho de la orientación espacial, la derecha y la izquierda, es muy importante, ¿vale? Vale. También podemos hacer juegos con adivinanza. Podemos jugar a la adivinanza. A ver, no adivinanzas de estas que son muy raras en que hay internet, en una adivinanza tú misma te la inventas. Sí. Coge a lo mejor cualquier objeto de la casa y tú más o menos haces una descripción y venga, búscamelo, a que no me lo encuentras. Y le propones a él que te haga otro. A ver, venga, dime algo, busca algo. Y ahora me dices cómo es y yo tengo que buscarlo. Y juegan y se lo pasan bien. Luego, aquí ya cada vez tenemos que tener más en cuenta que el diálogo que tengamos con los niños tenga ese contacto visual, que nos mire de frente, que nos mire a los ojos, sí. Y que ya tiene que tener turno de palabra, ¿vale? Si se lo hemos metido desde pequeñito, el niño va a estar acostumbrado, ¿vale? Va a estar acostumbrado que hay que tener un turno de palabra. Luego también, podemos, mientras estamos jugando, ya le hemos metido el espacio, le hemos metido las posiciones, pues vamos a medir el tamaño, el color, la forma, o sea, con un mismo objeto. Pues venga, uy, este, todos los que sean grandes o todos los que sean pequeñitos, vamos a meterlo en esta caja porque esta caja es pequeña, o esta caja que es más grande, vamos a meter todos los grandes. Vamos a aprovechar, si siempre tenemos todos los juguetes regados en el suelo. O sea, siempre hay juguetes por todos lados. Pues en vez de decir, a ver, venga, vamos a recoger. ¿Qué niños quiere recoger? Nadie. Ninguno. Pues vamos a hacer un juego en el que vamos a meter todos los que sean del mismo color. Allá está recogida la casa. Es una manera de recogerla y tú le estás enseñando. Y cuando te has dado cuenta ya está recogido todo. A los 6 años. Pues ya a los 6 añitos ya el niño tiene la lectoescritura. ¿Qué podemos hacer? Pues le podemos proponer, por ejemplo, que vamos a escribir nuestro propio libro. Vamos a hacer un libro. A ver, ¿de qué te gusta? Vamos a aprovechar de los gustos de cada niño. ¿Qué es un niño que le guste las aventuras? Pues vamos a hacer un libro de aventuras. Tú le ayudas, claro. Te vamos ayudando. O vamos a hacer, que es un niño muy creativo, ¿no? Pues vamos a hacer un juego para inventar juegos. O sea, en el que, a ver, ¿qué juego te gustaría a ti que pudiéramos hacer? Y lo podemos hacer tanto de forma oral para que él te lo explique y de forma escrita. Y vamos creando nuestro propio libro. A los niños no les gusta escribir. Pues seguro que haciendo este tipo de ejercicio, escribe. A ver, mamá, pues yo te voy a contar qué he hecho hoy. Y yo, como tiene mucha imaginación, y a ver, ¿y qué te hubiera gustado? Pues venga, escribí. Y le estás poniendo a escribir y estás fomentando tanto la lectura como la escritura. Luego, empezamos también a que ellos, a ofrecerle órdenes y que ellos sigan esas instrucciones. Le ponemos 3. Por ejemplo, le decimos, a ver, ve a la habitación, coge la mochila y coge los 2 libros de la tarea, te la traes aquí y a ver si sigue las instrucciones, todas las instrucciones tal como se las estás diciendo. No dejarle nunca con dudas. Si el niño, por ejemplo, ay, mamá, ¿esa palabra qué es? Y tú ahora tú no la sabes. Ay, hijo, pues yo ahora mismo no. El diccionario, lo busca. O sea, nunca dejes al niño con dudas, ¿vale? O pregúntale a tu padre. No. Hay que intentar ofrecerle el mayor vocabulario posible. Aunque sea una palabra que no se quiera explicar el significado, ¿no? Sí, sí. Hay que explicárselo. Hay que explicárselo, porque los niños preguntan. Los niños preguntan. De hecho, mi niño preguntaba que cómo nacían los niños. Y él explica que es a través del ombligo. Bueno, ahora mismo tiene 4 años, muy pequeño. Pero él dice, yo nací por el ombligo de mamá. Él más o menos sabe que estuvo en mi barriga, pero no sabe exactamente cómo sale. No es la edad propicia para poder explicárselo, pero si él dice que es a través del ombligo, bueno, ya poco cuando sea un poco más mayorcito, pues ya le explicaremos que no. Ya iremos ampliando conocimiento, exacto, ¿no? Exacto. Todo a su edad, ¿vale? Pero sí que es verdad que yo no le voy a decir, no. Sino, hombre, también tiene que tener su propia creatividad. Claro, claro. Luego, eso, conversar mucho, conversar todo lo que se pueda. Y por ahora, estos serían más o menos los ejercicios que podemos hacer, ¿vale? Pues son buen mucho, número de... Son muchos, pero son prácticos. Sí. Es decir, no es necesario hacerlos todos. Yo no, a mí lo que me puede tener ahora mismo en la cabeza es cierta confusión a la hora de... A ver, con 6 años lo tenía que hacer esto, lo tenía que hacer aquello, más o menos. Es una guía, ¿no? Pero igual hay ejercicios de 6 años que se pueden hacer con 5 y de 4 que se pueden hacer con 6. O sea, que no hay tampoco que liarse aquí. Exacto. Esto es una Yo creo que está claro que lo que se hace con los bebés no se puede hacer con un niño de 6 años. Hombre, y al revés, ¿no? Lógico. Pero lo básico yo creo que más o menos queda un poco claro. Sí, lo básico, por ejemplo, es que se converse mucho con el niño, que tenga ese contacto visual, que ese turno de palabra, que fomentemos sobre todo su lenguaje, su vocabulario, cuando estemos bañándolo, cuando estemos en un parque. Lo más importante es que el niño adquiera ese conocimiento, que vaya en situaciones nuevas. Por ejemplo, que es la primera vez que va al dentista, pues explícale que es un dentista. Explicarle qué es lo que va a hacer, que va al médico, pues venga, mira, el médico te va a hacer esto, o sea, todo, que sea toda una comunicación, que el niño no vaya a ciegas a lo lleven por primera vez al dentista y no tenga ni idea lo que es, sino es importante que él sienta la confianza con su madre y su padre de que le están comunicando todo. Exactamente. Venga, pues yo creo que esa como clave fundamental, ¿no? Sí. A la hora de plantear los ejercicios que podemos hacer, claro que sí. Bueno, pues dejamos aquí este apartado, pero vamos a seguir porque nos has traído un cuento. He traído un cuento. Muy especial, porque con ese cuento vamos a trabajar los sonidos que podemos emitir con nuestro propio cuerpo, ¿no? Exacto. ¿Y eso para qué va a ayudarle al pequeño? Mira, en esto, por ejemplo, se lo podemos hacer de 2, 3, 4, o sea, hasta los 6 años incluso podemos hacerle este cuento. Incluso si nosotros nos ponemos a pensar, yo te cuento el cuento y te digo, y te pregunto así de primera, a ver, ¿tú qué sonidos harías con tu cuerpo? Y yo creo que te quedaría un momento en blanco y diría, a ver, ¿qué puedo hacer, no? Pues sí se pueden hacer mucho. Pues intentar con el niño, intentar sacar, a ver, ¿qué haríamos, por ejemplo, con las manos? Y el niño te diría, pues yo, aplaudir. ¿Qué podríamos hacer, por ejemplo, con la boca? Con la boca, multitud de cosas. El sonido de comer, el sonido de beber, llorar, o sea, con los ojitos, pues llorar. ¿Y qué pasa? Aquí lo que estamos trabajándole es que él vaya asociando lo que es una parte del cuerpo con el sonido. Entonces, si yo, por ejemplo, yo le contaría, en primer lugar lo que haría, le contaría el cuento. Y a partir de contarle el cuento, empezaría a hacerle una serie de ejercicios que ahora os voy a decir. Vale. Mira, voy a empezar con el cuento, ¿vale? Muy bien. Mira, el cuento se llama El enano Paquito. En un bosque muy, muy lejano, vivía un enanito que se llamaba Paquito. Se había construido una casita muy linda en el hueco que un pájaro carpintero había hecho para él. Todos sabéis que un pájaro carpintero hace agujeros en los árboles. Todos los animales del bosque eran amigos suyos. Una preciosa mañana de primavera llamó a todos los animales y les dijo: «Jejeje, os he invitado a todos porque quiero enseñaros muchos ruidos que nosotros los enanitos sabemos hacer con nuestro cuerpo». Todos los animales se pusieron muy contentos y pidiendo al enanito que empezara cuanto antes. Se sentaron todos alrededor y el enanito, Paquito, comenzó en su exhibición. «Vosotros, algunos no tenéis mano, otros no tenéis pata». Claro, es verdad, la serpiente, por ejemplo, no tienen pata, no tienen, solamente se arrastran. Por ejemplo, una paloma, pues tiene alita, no tiene mano. Así que él aprovechó que los demás animalitos no lo tenían para poder hacerlo él. Claro, los demás lo intentaban, pero claro, era imposible. La paloma, pues movía sus alas. El mono trataba de aplaudir, pero aquello no salía. El león no podía ni llevar su zarpa a la boca. Contento y orgulloso de la habilidad de su amigo, el enanito, le pidieron que hicieran algo con los pies. El enanito Paquito comenzó a caminar y luego a correr. Los ruidos que el enanito hacía volvían locos de contento a todos los animales. «Bueno, bueno, ¿queréis que haga algo con la garganta?». Todos contestaron que sí, que se lo estaban pasando muy bien. El enanito Paquito se sentía cada vez más orgulloso y comenzó a reír, a toser, a garraspear con la boca y la nariz. Le enseñó a soplar, a suspirar, a silbar, a bostezar. Todos estaban súper contentos. El enano Paquito no cabía de en sí de gozo. Le aplaudían, estaban como locos de alegría. Pero de pronto, el más orgulloso de todos los amiguitos, el león, le dijo: «Paquito, ¿y tú con los ojos qué sabes hacer?». Todos quedaron expectantes. El enano se quedó un poco pensativo, porque pensaba que no podía hacer nada. Pero de pronto le vino a la cabeza: ya está, claro que sí, puedo llorar. Y el enanito se puso a llorar. ¿Qué os ha parecido? Pero, ¿qué pasó? La alegría de sus amiguitos se había convertido en tristeza. El enanito no paraba de llorar. Y todos empezaron a irse. La tristeza y el llanto no le gustaban a los animales. Ante la posibilidad de quedarse solo, Paquito comenzó a reír otra vez. ¡Ja, ja, ja, ja, ja, ja! ¡Volved, que ya no voy a llorar más! ¡Venid conmigo! ¡No me dejéis solo! Y así fue. Todos los animales volvieron a jugar con Paquito. Nunca, nunca, nunca volvió a llorar más. Bueno, pues ahí queda el cuento. Explícanos un poco. Mira, a partir de este cuento, lo primero que yo intentaría enfatizar a los niños es todos los sentimientos que han salido. Empezaríamos con las emociones. A ver, ¿qué emociones han salido? Pues contento, triste, ¿vale? Y aquí también podríamos trabajar lo que hemos dicho anteriormente. A ver, ¿tú cuándo te pones triste? ¿Tú cuándo te pones contento? ¿Por qué? ¿Tú has visto alguna vez a un niño triste? Sí, ¿qué le había pasado? O sea, ya esta gente hablando ahí una conversación y está dándole conocimiento a los niños. Luego, ¿qué partes del cuerpo hemos nombrado? Pues mira, los pies. Hemos nombrado lo que es los ojos, o sea, y también vamos trabajando las partes del cuerpo. ¿Qué trabajaría también? La discriminación auditiva. Hay muchos programas en los que se aparecen los sonidos de, por ejemplo, las partes del cuerpo. Yo las pondría, ¿no? O las podría hacer yo misma si en este caso no las hubiera, y empezaría a hacer sonidos. Y ellos tendrían que averiguar sin verme, si las hiciera yo, sin verme, ¿qué estoy haciendo? Por ejemplo, el caso de comer, pues yo haría el ruido sin que ellos me vieran. A ver, ¿qué estoy haciendo? Y ellos dirían, ¿estás comiendo? O, por ejemplo, cuando estoy durmiendo, haría el que ronque. Y igual, los niños estarían también viendo que ese es el sonido. O sea, estamos estimulándolo, es una manera de estimularle. ¿Qué más ejercicio? Pues también podríamos explicarle: a ver, ¿a quién le ha gustado el cuento? ¿A quién no? ¿Por qué no te ha gustado? ¿Por qué te ha gustado? También trabajar sobre los animales y ver los animales, por ejemplo, explicar lo que he dicho antes. Una serpiente, ¿la serpiente podría hacer estos ejercicios? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene mano. Y a ver, animal, que ¿la serpiente qué es lo que hace? Pues la serpiente se arrastra. O sea, entonces estamos trabajando también conceptos de lo que son los propios animales. ¿Qué animal es el que más te gusta? Y ya estamos trabajando también sobre el conocimiento de cada animal. A ver, pues yo nunca he visto una serpiente de verdad. Pues yo sí la he visto. O sea, se pueden trabajar muchos ámbitos. Y ya te digo, yo lo he hecho con niños y gusta. Gusta bastante. Pues ahí queda, ¿no?, el cuento que podemos nosotros contarles a los pequeños y trabajar con ellos también, bueno, pues los sonidos que emiten, ¿no?, las partes de nuestro cuerpo, que vale este cuento y vale cualquier otro, ¿no?, quizás que podamos encontrar, que estos no hace cuentos falta. Lo pueden encontrar perfectamente en internet, o sea, lo que hoy nos han mandado del internet es estupendo, pone sonidos reales o sonidos del propio cuerpo y tienes un montón de sonidos de animales, de la vida cotidiana, te salen muchísimos y puedes trabajarlos con él. Pues exactamente, simplemente echarle un ratito, ¿no?, para buscar esa información y después poder trabajarla. Que no tienes tiempo, pues hazlo tú mismo, o sea, tú mismo vas emitiéndolo, te das la vuelta, venga, vamos a hacer un juego en el que yo me doy la vuelta y tú tienes que averiguar qué es lo que estoy haciendo. O sea, que se puede hacer de muchas formas. Claro, es todo intentar estimular, ¿no?, al pequeño para que adquiera lenguaje. Estimulación. Claro que sí, que es lo que se intenta trabajar con estas acciones y todas las que nos ha ofrecido hoy en nuestra consulta de logopedia. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Laura que nos haya atendido. Un espacio bastante completo y muy interesante, ¿no?, el de hoy. Nos ha ayudado a entender y a sobre todo, más enfocado en esta ocasión, el de la semana pasada sí que estaba destinado sobre todo a los pequeños, ¿no?, para que ellos hicieran los ejercicios y practicaran. Y este ha estado más destinado a los padres, para que tomen un poco nota de lo que pueden hacer con sus hijos en casa, ¿no?, para ese trabajo. Exacto. Que pueden desarrollar. Así que volveremos la próxima semana, intentaremos cambiar también el enfoque para que los niños sean los que trabajen un poco, ¿no?, directamente. La semana que viene mi idea está en que los niños participen aquí en la radio. Eso. Y vamos a intentar hacer una sesión de estimulación en vivo y en directo. Con pequeños. Sí. Lo vamos a intentar. Lo voy a intentar. A ver si sale. Eso es. Y si no, bueno, pues seguiremos hablando sobre distintos conceptos relacionados con la logopedia para que, como decíamos, de carácter divulgativo, los padres puedan adquirir esos conocimientos y puedan además trabajar con sus pequeños desde casa. Laura García, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. A vosotros.